Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Han venido con la serie sobre qué hemos hablado. Los últimos domingos fue sobre finanzas, ¿verdad? Pero la serie ha sido sobre el mayordomo fiel. ¿Recuerdan? Y hoy vamos a hablar del mayordomo, el mayordomo que se preparó para la venida de su Señor. Sobre el tema de la segunda venida del Señor, se ha especulado mucho. Hay una película que no me la alcancé a ver, quería verla para hoy, pero no la alcancé a ver. Alguien me la ofreció con un ojo tapado y le dije que no. Pues no alcancé a ir al teatro, es 2012, creo que llama. Hay mucha especulación sobre ese tema y dentro de toda esta temática se han sacado, como les he dicho, videos, películas, libros. Y de todo lo que he visto, esta gente ha producido una serie de videos. Este dura solamente 4 minuticos. Es un video sobre la temática que vamos a tocar hoy, la segunda venida del Señor. Y lo escogí porque está muy, muy cimentado, fundamentado en la Escritura. Es muy bueno que nosotros veamos lo que la Biblia enseña acerca de la venida del Señor, que le enseñemos a nuestros hijos, porque muchos de ellos se confunden con toda esta cantidad de especulaciones y todo lo que el Hollywood produce para sacar dinero, pero confundir, crear terror y miedo. Este corto video, como dije, está muy ajustado a lo que la Biblia nos enseña acerca de la venida del Señor. ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dicen? ¿Se puede? Voy a apagar acá. Sección 4. El Rey regresa. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio. En la hora más oscura, la anhelada esperanza de los siglos ahora se convierte en una realidad. Se oye la voz de autoridad del Todopoderoso diciendo: consumado es. La voz como un trueno sacude los cielos. Hay un intenso terremoto que indica que se acerca el gran ejército celestial. Los hijos de Dios, poco antes pálidos y agotados, ahora están erguidos, rodeados por un arco iris y radiantes delante de sus opresores. Sus rostros brillan porque saben que su Redentor, con su enorme ejército de ángeles, viene para llevarlos al hogar celestial. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Esto no es un rapto secreto como usted pudo haber oído. Toda persona en el planeta Tierra es testigo de este maravilloso evento y la mayoría está aterrada por eso. Los malvados huyen desesperados a las rocas y cuevas tratando en vano de esconderse del Rey Santo que se aproxima. Y como Jesús prometió, los malvados que eran prominentes líderes de su juicio y crucifixión son levantados de las tumbas para que contemplen al que crucificaron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se escucha una fuerte trompeta que resuena por los cielos, y la poderosa voz del Salvador llama a sus santos de todas las edades que duermen diciendo: despertad, despertad, despertad los que dorméis en el polvo y levantaos. Por toda la tierra un gran ejército de santos se levanta de sus lechos en el polvo. Ahora aparecen revestidos con cuerpos rejuvenecidos, glorificados e inmortales, sin un rostro de enfermedad y deformidad. Entonces aquellos que vivieron durante el tiempo de prueba son también transformados. En un instante se les da cuerpos nuevos e inmortales, Los malvados aterrados ven con angustia esta sorprendente escena. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo en convulsión debajo de ellos, los redimidos de la tierra escapan y se levantan por encima de la destrucción, vuelan a encontrarse con su Salvador en medio de las nubes de ángeles. Tristeza, pecado y sufrimiento son para siempre dejados detrás de ellos. El velo que los separa de su Señor ha sido para siempre removido, y contemplan a su Dios y a sus ángeles celestiales cara a cara. En aquel día serán muertos por el Eterno, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados ni juntados, ni enterrados. Serán como estiércol sobre la tierra. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta, en medio del huracán de demonios aullando, los terremotos, el océano hirviendo, islas desapareciendo, y las negras y furiosas nubes azotan la tierra con granizos gigantescos. Los malvados que pudieron sobrevivir a estas catástrofes son pronto destruidos con el resplandor de la presencia del Señor. Sus cuerpos son esparcidos por la faz desolada de la tierra. Por primera vez desde su creación, la tierra está ahora completamente desprovista de vida humana. Solo Satanás y sus ángeles caídos quedan para contemplar los resultados de su rebelión. ¿Estamos listos o no? Hermanos, por eso lo escogí, está muy ajustado con lo que la Escritura nos enseña acerca de su venida. Hay tanta especulación en este tema y queremos de alguna u otra forma ir a la Escritura y ojalá tener instrucción y consejo todos de lo que la Biblia nos está enseñando acerca de su venida. La serie que hemos trabajado está enfocada dentro de esta temática. Lucas capítulo 12 lo hemos trabajado, y si ustedes analizan todo el contexto de esta serie que hemos dado del mayordomo fiel, hace referencia a la segunda venida del Señor, y esos son los versículos que vamos a estar trabajando acerca de lo que la Biblia enseña y cómo debemos de nosotros estar preparados. Lucas, entonces, capítulo 12, volvamos a leer 42 en adelante, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando usted reciba una bendición, no diga qué bendición, debe decir qué responsabilidad. Las bendiciones son responsabilidades. Eso es. Y si usted nota en el contexto de estos versículos, esto arrancó un discurso del Señor y podríamos hablar no más desde el versículo 29. El Señor les está hablando de las preocupaciones que la gente tiene por el futuro, por el mañana, qué comerán, qué beberán. Y en el versículo 31 le dice: más buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosnas. Haced bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agoten. Porque donde está, dice más adelante, vuestro tesoro está vuestro corazón. Están ceñidos pues vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El contexto entonces de estos versículos del mayordomo fiel hace referencia a la venida del Señor. ¿Cómo el mayordomo fiel se prepara para la venida del Señor? Entonces vamos a hablar algunos punticos. Quiero decirles que este mensaje, usted ha tenido una gran bendición de escucharlo, pero a la vez una gran responsabilidad por escucharlo. Y es un mensaje que usted no va a poder olvidar en su vida. Porque Dios un día le va a decir: usted escuchó esa palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo nos preparamos y cómo se prepara el mayordomo fiel para la venida de su amo? En primer lugar, el mayordomo fiel sabe que tiene que rendir cuentas. Él sabe que la finca que le han asignado, los recursos que le han asignado, no son suyos. Y él es consciente y se prepara de que un día va a venir el dueño de la finca, el dueño de la hacienda, y le va a pedir cuentas. Y le va a decir: hágame el favor y ríndame cuentas de la finca y de los recursos que le di. Entonces él vive con la mentalidad de que eso no es suyo. Por tanto, está preparado para el momento que venga a pedir cuentas, él esté listo. Él sabe entonces que de un momento a otro puede venir, lo pueden quitar del puesto, lo pueden sacar de la finca, lo pueden llevar para otra parte. El amo es dueño y él hace lo que él quiere. Y ese es un mayordomo fiel. Sabe que tiene que rendir cuentas. Una de las mentiras que el diablo le ha metido a toda la humanidad, a muchos le han creído, es que usted no tiene que rendir cuentas por sus actos. De que la vida es acá nomás. La filosofía de la vida que impera del hedonismo es que comamos, bebamos, copulemos, que mañana moriremos y todo termina ahí. Vivamos desenfrenados, tranquilo, que no hay que rendir cuentas a nadie. Es más, todas esas películas, y eso es para meterle miedo a usted y terror. Pero cuando son así, la vida es solamente el rato que usted vive acá y usted no tendrá que responderle a nadie por sus actos. Ahora, hermanos, piensen una cosa. que nosotros vivamos en un planeta o en un país, supongamos que hipotéticamente en Armenia, desaparecen completamente las leyes, las normas. Se acabó la policía. Eso ha sucedido. El niño, por favor, si pueden llevarlo a la escuelita dominical, o nos ayudan. Supongamos, mire lo que ha pasado una cosa en Venezuela. A veces uno se meterse en estos temas porque debe respetar, pero como dar una ilustración, en unos pueblos en Venezuela han quitado las autoridades. Las autoridades les han quitado las armas, se han quitado prácticamente las leyes en esos lugares, estaba leyendo. El caos es impresionante. La violencia, el crimen ha aumentado. Imaginémonos que nosotros hipotéticamente aquí en Armenia desaparecen los semáforos, desaparecen las autoridades, se acabó el ejército, se acabó la policía, no hay gobernantes, no hay nada. ¿Cómo creen que viviríamos? ¿Cómo creen? Semáforo, el que primero pase. ¡Ah! ¿Y qué? El otro también dijo lo mismo. Sería un caos porque no hay semáforos, no hay leyes, no hay orden. Y así ha vivido un mundo que no tiene temor de Dios. Dios no existe, eso es cuento, no rendimos cuentas a nadie y ahí el caos en que hemos caído. Se violan todas las leyes, las normas, se violó todo. Los hijos se levantan sin autoridad, no, como hay gente que le dice a uno, es que mi hijo no me deja ir a la iglesia. ¿Cómo así que? ¿Ni su hijo? ¿Y cuántos años tiene? 5 años. O sea, ya los hijos mandan, gobiernan. No hay normas de ningún tipo. Hay un caos completo. Porque nos estamos levantando sin un temor de Dios. No tenemos que rendir cuentas por nuestros actos, por nuestros hechos. Y nos olvidamos que el Señor ha dicho, en Hebreos 4 ha dicho, todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí en la tierra recogemos de lo que sembramos, cuanto más en la eternidad. Aquí por sus actos malos, las cosas que usted siembra injustamente, decisiones y actos injustos que usted comete, usted recoge de eso. Aquí en la tierra, cuanto más en la eternidad. El Señor ha establecido un trono en Apocalipsis 20. Ha establecido un trono donde todos compareceremos ante el trono de justicia. Y dice en Apocalipsis 20, y vi a los muertos, versículo 12, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron la muerte que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, sus actos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hay gente que dice, mira, yo no creo eso. El problema es el siguiente, que el hecho de que una persona crea o no crea, eso no determina de que Dios actúe o no actúe. Son leyes establecidas. Es como yo decir, yo no creo en las leyes. Bueno, eso es un problema suyo. Las leyes están establecidas. El ser humano tiene un gran problema con este libro. Un gran problema. Algunos han dicho, quemémoslo. Acabemos con ese libro. Desarraigamos del pensamiento del ser humano, que eso fue lo que hizo la ideología marxista, el socialismo. Desarraiguemos del pensamiento del ser humano el pensamiento de Dios, la Biblia, el temor de Dios. Saquemos eso. Ese sistema cayó, los sistemas han caído y esta palabra sigue. Porque el Señor ha dicho, ni una coma, ni una tilde se quedará sin cumplimiento de esta palabra. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero menos sus palabras. Estamos emproblemados con Dios, para bueno o para mal. Estamos emproblemados. Porque Él lo ha dicho. Y todos tenemos que responder por nuestros actos, por lo que Él se nos pidió que administrara, por nuestra vida, tenemos que responder frente a Él. Entonces, algunos dicen, no, pastor, de esas cosas, yo, eso es solamente para infundirle terror a la gente, porque es que Dios no es así. Él es un papá bonachón, un papá bueno. ¿Usted cree que le va a castigar a alguien? ¿Usted cree que va a hacer algo así? Por eso es que hay que ir a lo que la Escritura nos enseña a todos. Porque la palabra, y Él lo dijo en más de una ocasión. Y Él le dijo a los discípulos, mire, no se preocupen por los que le van a matar a usted el cuerpo. Esto se acaba. Dice, preocúpese por aquel que puede lanzar el cuerpo y el alma al infierno. En el cual, fuego que nunca será apagado con nada. Dice, de eso sí tenga terror, de eso sí téngale miedo. El Señor en tantas profecías nos habló de que nos preparáramos, de que Él va a venir, de que Él va a juzgar, Él va a pedir cuentas. Nos entregó una tierra, nos entregó recursos, nos entregó todo esto. Y nos va a pedir a cada uno de nosotros cuenta por lo que se ha hecho. A todas estas naciones que han destruido esta tierra y contaminan y acaban con todos los recursos. Todos van a tener que responder ante lo que Dios nos dio algo para administrarlo. Y Él también nos puso a nosotros, a los pobres y a los necesitados, como unos patronos para juzgar nuestros actos y para juzgarnos un día. Y Él nos dijo, Mateo 25, en el gran trono, el juicio ante el gran trono, dice, allí Él apartará a las ovejas de los cabritos. Y Él a cada uno les va a decir, y les va a decir a algunos de ellos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me cubriste, tuve sed y no me diste agua, algo que beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y la gente dirá, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Te vimos hambriento? ¿Te vimos necesitado? Es cierto, os digo, que así como no lo hicieron a uno de esos pequeños necesitados, no lo hicieron a mí. El Señor nos va a demandar tantos recursos que se pierden en este planeta, tanta gente que tiene posibilidad de ayudar a tanta gente necesitada. Y no lo hace. Increíble. La cifra es astronómica. La reunión ahora de la FAO. Los que velan por la parte de la agricultura y la comida en el planeta. Consideran que fue un fracaso. No hubo propuestas de ningún tipo. Los países industrializados, los que tienen recursos, no quieren ya ir a esas reuniones. Y el dato son más de 1,000 millones de personas con hambre en el planeta. Es terrible, terrible. Y el Señor nos va a demandar. Y usted dirá, bueno, que lo hagan los de la ONU, que lo hagan los de allá. Nosotros podemos. Como hemos hablado en estos mensajes, pensemos en el pobre, pensemos en el necesitado. No lo hacemos porque con eso nos ganamos el cielo. No lo hacemos así, pero la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Muéstrame qué fe tienes por tus acciones, por tus actos de justicia, por tu generosidad, por la forma como piensa en el que sufre y el marginado. Esos recursos que Dios me dio a mí, me dijo, disfrute usted para sus necesidades. El Señor nos dice en Timoteo que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él me dio a mí recursos para que yo los disfrute con mi familia, con la gente que tengo alrededor. primero los de mi casa, pero también para que comparta con los que necesitan, con los que sufren, hermanos necesitados. Y diciembre es una linda oportunidad. Algunos de pronto solamente en diciembre, pero aunque sea solamente en diciembre, hagamos algo y pensemos en gentes que están necesitando. Entonces, hermanos, el buen administrador organiza su casa, está preparado. Y toda esta serie que hemos trabajado es cómo organizo mi vida, cómo organizo mi tiempo, mis valores, mis prioridades, cómo organizo mis finanzas, cómo organizo mi vida moral, personal, porque me preparo para la venida del Señor. Él va a venir a pedirme cuentas. Alguien me contó que quería alquilar un chalet y contactó al dueño. Y se fueron a mirar el chalet y resulta de que los administradores no se dieron cuenta, no sabían, no se prepararon que el tipo iba a llegar. Y encontró el dueño con los clientes que iba a mostrarles el chalet para alquilarlo, encontró el dueño a los perros, a los vecinos, al mayordomo, toda gallada en la piscina. Estaban felices. Con todos los perros están ahí metidos. Y llegó el hombre a mostrarle al chalet. A ellos dijo, no, no, no, ¿qué es esto? Y los tipos salieron asustados, salieron los perros, salió todo el mundo asustados. ¡Ay! Llegó el dueño. Y el hombre dijo, no, mira, ¿qué voy a alquilarle yo eso a usted? Cogió el carro y se fue otra vez. ¿Qué voy yo a alquilarle eso? Mire cómo me lo tiene. Yo creo que así puede ser la venida del Señor también para muchos. La casa en un caos, en un desorden total. Y su venida es, ¿qué pasó? Uy, me encontró en un caos en todo, en mi vida moral, enredado en otras cosas, prioridades y valores embolatados, manejo de mi vida y recursos embolatado completamente. Entonces se prepara para la venida. Lo segundo es que el mayordomo fiel vive con la mentalidad de que un día lo van a quitar de ahí. La mentalidad sería la mentalidad de que es pasajero. Como no es dueño, de un momento a otro lo sacan. Entonces se tiene que ir. Y los mayordomos fieles, los que esperamos al Señor, así vivimos con la mentalidad de que vamos de paso. Por eso es que las maletas que llevamos son livianas. Hoy inclusive ya las aerolíneas están exigiendo que las maletas sean cada vez más pequeñitas. Eso de que uno me iba a veces a esos vuelos internacionales y traía una cantidad de cosas. Una vez se los veía con 30 maletas y unas cosas. Ya hoy en día no, le ponen aquí una medidita. Este es el tamaño. Y la que va a entrar con usted son muy pequeñitas. El extranjero llega a disfrutar más el turista que el dueño, que el que vive en ese país, ¿verdad? Yo tengo unos amigos que me han dicho a mí, cuando yo voy, a veces paro de regreso del Canadá en Miami, entonces tenemos un tiempito de descanso allá, y hemos invitado a unos amigos que vengan a estar con nosotros ahí en la playa. Y un día nos confesaron y dijeron, ¿sabe una cosa? Nosotros vivimos aquí en Miami y venimos a la playa una vez cuando ustedes nos invitan, que es cuando vengan una vez cada año o dos años. Venimos a la playa. De resto no venimos. Porque viven con tanto afán. Esos sistemas, la gente corre, el trabajo, los chicos, la producción y el pago, las cuotas, la vida. No puede disfrutar tanto. Y uno dice, ay, pero ¿quién no quisiera tener esas playas acá, sí o no? Va a preguntar a los que vienen en Cartagena, muchos de ellos. ¿Ustedes vienen aquí a las playas? No, nosotros algunos no saben qué son las playas, no, nunca podemos ir. Están muy ocupados, tienen tanta preocupación encima. Hermanos, los que vivimos de paso, si vivimos con esa mentalidad, disfrutamos más las cosas que Dios nos da aquí en la tierra. No vivimos tan angustiados, tan apegados. Vivimos con maletas más livianas. Vamos de paso. Y no vivimos tan angustiados. Por eso el Señor comenzó diciendo, ¿por qué se preocupan tanto por el día de mañana? Angustiados. Entonces no hay tiempo para nada. No hay tiempo para la familia, para los hijos, para el Señor, para servirle. No hay tiempo. Es que tengo que asegurar mi futuro. Tengo que asegurar mi mañana. ¿Y qué si de un momento a otro vino el mayordomo? Vino el dueño, perdón. Y venga, hermano. Como el Señor dijo, venga. Aquel hombre que dijo en el versículo antes, dijo, yo ya he trabajado tanto y ya he logrado acumular y estoy tranquilo para mi futuro. ¿Pero qué? El Señor vino y le dijo, bueno, y ¿qué de su alma? ¿Qué de su vida? Entonces, manejar un equilibrio acá es parte de lo que hablamos en la primera enseñanza. ¿Cómo manejar un equilibrio? Es verdad que estoy acá, tengo que producir, tengo que ahorrar. Pero como dijimos, es no perder de la perspectiva de lo eterno. Voy de paso. Voy de paso. Sí, es verdad que necesito acá producir. No voy a tirar todo a la borda. Pero voy de paso. No vivo esclavo de eso. Esa no es la mayor prioridad en mi vida. En eso no me encierro y entrego toda mi vida. Porque puedo perder la perspectiva de que un día la visa se me vence y tengo que salir. Y me dijeron, usted era un turista, usted iba de paso, tienes que salir, entonces pierde todo lo que se esforzó y por lo cual se entregó su vida. Las personas entonces, hermanos, que tienen esta perspectiva de que van de paso, de que son extranjeros, disfrutan más. Yo le decía una vez a un amigo, le hice la pregunta, él tiene una finca, le dije, ¿quién disfruta más la finca? ¿O usted o el mayordomo? Y el hombre me dijo, hermano, la verdad que el mayordomo. El hombre come las fruticas frescas, se las come. No está preocupado por insumos, por pagar trabajadores. Duerme, disfruta el campo, disfruta todo. Como él no es el dueño, él disfruta más. Y algunos disfrutan tanto que, mire, hasta los perros los meten allá. Venga, eso ya es otro extremo, ¿cierto? No disfrute tanto, hermano, ¿verdad? Que se apoderó de mi finca, de mi chalet. Pero están descansados. Están descansados. Ay, hermanos, qué bendición. Uno no perder la perspectiva de la gratitud a Dios, ¿verdad? De la gratitud por cada momento que le permite vivir uno. Y levantarse y decir, Señor, quizás este es mi último día. Quizás hoy se me vence la visa. Quizás hoy vienes. Pero poder disfrutar lo que tú me has dado. Y no vivo con la angustia y la ansiedad de mi futuro, de mi vida. Y pierdo la perspectiva. Pierdo la dimensión de que entonces tengo que regresar un día. Tengo que salir de ese lugar. El Señor dice, donde está el tesoro suyo, está su corazón. El mayordomo, su corazón no debe estar en la finca porque no es de él. Pero su corazón debe estar en el dueño de la finca. En él es que está preocupado. A que cualquier momento llegue a rendirle cuentas al dueño. Él es la prioridad para él. Por eso mi preocupación central debe ser él. Él es mi tesoro. Mi corazón está en Él y lo espero a Él a cualquier momento que Él me diga que llegue. El buen mayordomo, fiel, también se prepara con la lámpara encendida. Noten lo que dice el Señor acá. Estén ceñidos vuestros lomos, versículo 35, y vuestras lámparas encendidas, esperándolo a Él. Aquí Lucas está haciendo referencia a lo que Mateo había registrado, que fue la parábola de las 10 vírgenes. Y hubo 5 insensatas y 5 prudentes que esperaron la venida del esposo. La costumbre en aquella época era que las vírgenes, unas doncellas, acompañaban a la novia durante todo el día. Tenían una fiesta, estaban con la novia, era una costumbre griega y romana, donde la esperaban todas, ya a la noche, porque las bodas se daban en la noche, cuando ellas tenían que ir a recibir el novio. Avisaban, el novio en esa costumbre no era como la de acá, que en la costumbre nuestra la mujer es la que llega tarde, ¿sí o no? Porque se peina, se dio el vestido y el novio ansioso. Yo tengo que sufrir aquí con más de un novio que aquí parado me dice, ¿llegará o no llegará? ¿Se me quitará o no se me quitará? Ellos son los angustiados. En esa cultura era la mujer la que estaba preocupada de que el tipo llegara, y a veces no avisaba. Entonces era una ansiedad, todo el día se preparaban las doncellas con la novia y por la noche estaba lista la fiesta, pero estaban afuera ellas esperando que alguien avisara, el novio viene. Entonces cuando el novio venía, estas doncellas salían a recibirlo y le hacían un cortejo, como una escolta, podríamos hablar en ese término, y la llevaban hasta la novia, él la tomaba a ella y entraban a la fiesta. La fiesta, se cerraba la puerta. Era una fiesta que duraba hasta 7 días, llegaban a durar esas fiestas. Por eso es que cuando se acabó el vino, el Señor tuvo que multiplicarlo en cantidad, porque era para 7 días. Entonces, noten ustedes que, ¿qué pasaba con estas mujeres? Como por la noche tenían que esperarlo y no se sabía qué hora llegaba, ellas tenían que estar cambiando constantemente, poniéndole aceite, que duraba más o menos entre 25 y 30 minutos, prendía la lámpara y cambiándole la mecha. Entonces tenían que estar prendiendo eso porque se quemaban. Entonces, si algunas de ellas se dormían y se cansaban de esperar, y se les podía apagar la lámpara, se descuidaron de estar comprando, trayendo aceite y arreglándola, teniendo la lista. Entonces, cuando avisaban que venía el novio llega, algunas de ellas no tenían la lámpara encendida. Entonces, ¿qué pasaba? No podían ir a recibirlo. Y algunas se fueron, dice la costumbre, que se iban rápido a comprar, pero en esas llegó el novio, entró, cerró la puerta y ya no entraban más patos a esa fiesta. Por eso es que el Señor dijo que se entró una vez un pato y le dijo, venga, ¿y usted quién es? ¿Y cómo entró acá? Es un camuflado acá. ¿Y usted qué está haciendo acá? Entró un pato. Dijo, no, el que entró, el que está en el cortejo, el que estaba preparado, tenía la lámpara encendida, entró, y el que se quedó afuera, por eso el Señor dice, y allí afuera será el lloro y el crujir de dientes. Y tocarán la puerta, ábrenos, pero ya Él la cerró. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos habla de que la lámpara hay que mantenerla encendida. No podemos dejarla apagar. Pablo por eso exhortó a Timoteo, no deje apagar el fuego del don de Dios que hay en ti. Mantenga la lámpara encendida. Hay veces, hermanos, debido a las crisis, los problemas, de que cada vez las situaciones van a ser más complicadas, la tendencia va a ser desanimarnos, dormirnos. Ya perdimos la esperanza, no va a venir. ¿Y qué vale la pena ser cristiano? ¿Qué vale la pena luchar y seguir con esto? Alguien ayer me decía, pero pastor, ¿por qué uno tiene que orar tanto? Mi hermano, así lo dijo él. Mantenga la fe prendida, no desmaye. Y de verdad que llegan momentos en los cuales uno va a perder la fe. Y por eso el Señor dice que cuando Él vuelva a la tierra, Él se hace una pregunta: ¿será que hallará fe? ¿Hallará la gente entusiasmada, prendida, creyéndole a Él? Muchos habrán claudicado, habrán dicho: no, no vale la pena, yo aquí guardándome, ¿y qué? Y esos que están en ayunos sexuales, no, ay, la viejita con una bendición que el Señor me da, ¿qué voy a poner yo a esperar ahí? ¿Esperar qué? Otros, yo aquí bien mal económicamente, hermano, y oportunidad, hacerme un negocio bien bueno y ya, me tuerzo, ¿y qué? Tan fácil uno decir, no, yo tiro la toalla, no voy a mantener la integridad, no voy a mantener mi fe, voy a tirar todo a la borda. Hermanos, la fe es lo que nos va a sostener, la lámpara prendida, no claudicamos. Ustedes han visto tantos videos, pero esta vez me trajo a memoria lo que es la vida cristiana, viendo la gente subir el Everest. Y leía un artículo de que algunos alpinistas, cuando mantuvieron la mirada en el pico de la montaña, allá en la cumbre, eso les mantuvo a ellos para subir al segundo campamento, al tercer campamento, para seguir y no claudicar. Pero que cuando hubo momentos en los cuales la neblina lo cubrió, vino una nube oscura sobre el pico de la montaña, dice que claudicaron. Algunos no pudieron seguir, pero es la mirada puesta en ese pico que los mantuvo. Por eso el Señor dice, tengan la mirada puesta en Él. En sus promesas, en su palabra, lo que Él nos dijo. Si quitamos la mirada y la ponemos en las noticias, hoy miraba las noticias, hoy miré la prensa, lo del Quindío y todo lo que uno está viendo, el Señor, ¿quién sigue así? Vamos a claudicar, pero es nuestra mirada puesta en Él que no nos va a dejar claudicar. Amén, hermanos. Señor, seguimos. Y la fe es lo que nos mantiene vivos. Increíble que el Señor diga, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué dijo el mundo de la economía y el mundo moderno? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo vive usted? Por lo que tenga ahorrado. Por los recursos que tenga. Nosotros caminamos por fe. Por eso Pablo ha dicho, y noten esta porción tan hermosa de 2 Corintios 4. A mí, en momentos muy tenaces de mi vida, esta palabra me levanta otra vez y tengo que recordarla. La fe viene por el oír, viene por el oír la palabra. Y ahí la importancia de que usted no deje de escuchar la palabra, porque va a claudicar en su fe, va a tirar la toalla. Va a decir que vale la pena seguir con esto. Y por eso dice el autor de los Hebreos que la fe, por ello muchos se sostuvieron y mantuvieron su mirada puesta en el galardón, en el invisible. 2 Corintios 4 nos habla en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro, está hablando de la fe, en vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? ¿Cuán fino es un vaso de barro? ¿Es muy fino? No. Claro que recuerdo una vez que aquí les hice una prueba a ustedes y me fue tan mal en esa ilustración. Cogí un vaso de barro para mostrarles a ustedes lo frágil que era. Y recuerden que cogí el vaso de barro y lo tiré y no se quebró el berriondito. Ay, yo quería esconderme acá. Me salió mal la ilustración. Pero bueno, algunos un poquitico más duros, más resistentes, pero el vaso de barro es frágil. El vaso de barro no se quiebra tan fácil. Y es así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Sí, hermano, en atribulaciones, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Sí, de verdad que nos apuramos por el arriendo, por el futuro, por las cuentas, pero no estamos desesperados. Tenemos fe y confianza en Él. Perseguidos. Ay, hermanos, ¿le ha perseguido usted las culebras? Ay, como son de terribles, ¿no? Perseguidos, ¿pas qué? Mas no, desamparados. Culebra, te voy a matar un día. El Señor me dará para pagarle. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. ¿Cuántos se han derribado? Se han caído. El justo, hermano, también se cae. 7 veces cae el justo. ¿Y qué? Y el Señor lo levanta. ¿Amén o no, hermanos? Uy, qué tal que el Señor le dijera, se cayó, miserable pecador, lo mereces. Ay, eso, ayer leíamos con los líderes una palabra tan linda. A mis ojos fuiste de gran estima. ¿Cuántas veces usted ha ido a orar y ha creído que el Señor lo está mirando mal a usted? ¿Sabes que me cae mal? El Señor, gracias a Dios, no es como uno, ¿no? Que no, uno mira mal. Y si uno tuviera el poder de asesinar con los ojos, ¿cuántos usted hubiera quemado? ¿A cuánto? La pobre señora la primera que hubiera chamuscado a usted. O al esposo. Me hubiera matado. Pero el Señor no es así, bendito sea Dios. Dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Me caes bien. Honorable. Los que entran a su presencia, Señor, necesito misericordia. El Señor extiende su misericordia. Perseguidos, sí, hermanos, caídos, pero no derribados. Caemos, sí, pero nos levantamos en el nombre del Señor. La fe nos sostiene, la fe no nos deja caer. Seguimos adelante, y eso es lo que usted no puede perder. La lámpara la tiene que mantener encendida. Usted claudica en la fe, claudicó en todo. Las crisis de fe vienen porque usted deja de escuchar la palabra. Y ahí la importancia de venir un domingo y recibir la palabra. El justo por la fe, pero dice, esta fe viene por el oír. Usted escucha y mire el efecto que produce una palabra. Estábamos hablando en este retiro de sanidad. Tremendo la importancia de usted creer la palabra, el efecto que produce. Alguien le dice a usted, ¿cierto que estamos llevados? Sí, estamos llevados. ¿Esto se jodió, sí o no? Sí, se jodió. No jodimos. Entonces, ¿cómo sale usted después de esa conversación con ese amigo? Jodido. Llevado. Nos tomamos un café y, hermano, esto está llevado. Pero usted escucha otra palabra y lee la palabra y el Señor te habló y le dijo, el justo por la fe vivirá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Derribado, pero no destruido. ¿Qué produce esa palabra en su vida? Toda una vitalidad, le llena de entusiasmo, de fe. Me llamó una señora de acá. ¿Cómo me animó esa palabra de fe de esa mujer? Le han diagnosticado una enfermedad muy grave, muy grave. Y ante un diagnóstico de esos, pues, esas enfermedades terribles, es para usted inmediatamente, ¿qué? Recibir la orden del cerebro que le dice, te jodiste, te fregaste, claudique. Pero esta persona lo que ha hecho es reavivar su fe, agarrarse de las promesas de Dios. Cuando la vimos en las crisis esas, señora estaba perdiendo peso, estaba cada vez más mal, físicamente más mal, pero ha decidido creerle a Dios, se ha aferrado a unas promesas, está orando, estamos clamando a Dios. Resulta que va donde la médica, ha encontrado que está subiendo peso, está mejor, salió con más fe, con más entusiasmo que antes. Y dice, no, el Señor está en control y Él me va a ayudar. ¿Qué produce la fe? La fe en una persona que es fiel, que dio una palabra, unas promesas. Y esa lámpara encendida la lleva a creerle a Dios, a no claudicar, a no tirar la toalla, a no hundirse en la depresión y en la tristeza y en el caos. Hermanos, voy a mencionarles nomás, por razones de tiempo, no le canse mucho a ustedes, tengo una cantidad de material acá, cómo mantener las lámparas encendidas. Pero al menos mencionemos algunas cositas. Algunos consejos prácticos que usted ya lo sabe. Solamente se lo voy a repetir, como Pablo dice, yo no me canso de repetirle lo mismo, pero hágalo, hágalo. Para que usted un día no vaya a decirle al Señor, Señor, es que yo no sabía, a mí no me dijeron, míralo, es. Uno, no deje de reunirse. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Una de las mentiras del diablo a todo este mundo es, usted no necesita de iglesia, usted vive su fe solo, tranquilo, no necesita honrar el día del Señor, eso es cuento, viva usted su vida cristiana solo. Es una mentira del diablo. Y mire el daño que ha hecho a todas unas sociedades que ya no van a la iglesia, ya no llevan los niños a la iglesia. Es una mentira. Y mire el caos. Eso es una mentira. El Señor estableció la iglesia. Este es un proyecto de Él. Él instituyó sus días. Esto es un proyecto de Él, no es de ningún pastor ni de nadie. Y nosotros nos necesitamos el uno con el otro. Los carbones, ¿quién prende un carbón solo? El carbón, para que se mantenga prendido, ¿qué hay que hacer? Toda la hoguerita juntos. Y ahí se mantienen unidos. La fe la mantenemos entre todos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hoy yo estoy en el piso, pero alguien me da la mano. Mañana usted está en el piso, alguien te da la mano. Y así vamos juntos, luchando. Todos nos necesitamos. ¿Usted es capaz de decirle al de atrás o al de adelante, yo lo necesito a usted o no? Mira a ver si es capaz de decirle eso. Yo lo necesito. Hermanos, mi señora sabe todas las veces que yo renuncio a la iglesia en la semana. Ella me dice, otra vez renuncia. Yo cada rato renuncio. Y en esos días sentí que como que el Señor me dijo, ¿y qué tal si le cojo la caña? Y verdad. Porque todos tenemos desánimos. Nos viene cansancio, nos viene crisis de fe también. Nos llegan momentos en los cuales la energía se nos acaba. Y la gente nos pide, todo el mundo, ore por mí, ayúdenos, y estas cargas económicas, ayúdenos con esto. Y a veces uno mantener la frescura espiritual, no es fácil, hermanos. Dar un mensaje fresco para ustedes cada 8 días acá, sacarlo. Y mantener la vitalidad espiritual, no es fácil. Algunos dicen, ese pastor la tiene ya sobrado, fresco. No, hermanos, ya hay momentos en los cuales queremos tirar la toalla. Queremos claudicar. Y a veces le digo, Señor, yo quisiera como irme a un lugar solito y no tengo responsabilidades de ningún tipo. Pero ¿saben qué me ha mantenido aquí, hermanos? ¿Saben qué me ha mantenido? Ustedes. Ustedes me animan, ustedes oran por mí, hay gente que me ama, hay gente que me apoya, hay gente que me dice, pastor, siga adelante, aquí estamos apoyándolo. Eso nos sostiene. Entonces, unos me sostienen a mí, a veces encuentro a John Darío en el piso también, le digo, hermano, levántese. Hay veces Diego, hay veces otro, levántese. Y estamos el uno con el otro. Pero ¿qué tal solos? ¿Qué tal solos? Perdemos la fe. Un día llegarán ustedes, Dios no lo quiera, a Shalom un domingo, dicen, el pastor está deprimido, iglesia cerrada. Está que tira la toalla, o tiró la toalla. No, hermanos, vivimos acá unidos en la fe, como equipo, fortalecidos en Él, y en su gracia nos sostenemos cada día. Para mí, cada día que termino, y que lo termino vivo, y en la gracia con Él, es para terminar postrado y decir: Señor, es por tu gracia que estamos acá. Y es tu gracia la que me sostiene y la que no nos deja hundir. Es tu misericordia. Por eso esa canción que cantamos, no me dejará, no, no me dejará. Y estaba, mientras que la estábamos cantando esta mañana, yo estaba pensando, ¿cuántas veces? Ay, el Señor extendió misericordia y no me dejó tirado. ¿Qué tal que Él un día diga: no, ¿sabes qué? Me cansé con usted. Chao. Quédese tirado. No, bendito al Señor. Bendigo al Señor por su misericordia que hasta aquí nos ha traído, ¿verdad, hermanos? Hasta aquí nos ha traído. Es su gracia la que nos sostiene y no nos deja caer. Entonces, así mantenemos la lámpara prendida y no la dejamos apagar. Entonces, hermano, no deje de reunirse. Segundo, viva todos los días confesando sus pecados a Dios. No deje que la ropa se le ensucia. Todos los días pecamos porque esta es nuestra naturaleza. Pero una persona que mantiene la casa ordenada, todos los días la barre y la limpia. Porque se acumula la basura. Viene el desorden. ¿A cuántos de ustedes les gusta la cocina sucia? ¿Algunos les fascina? A mí me fascina esos platos sucios. Es más, como en ellos otra vez para economizar agua. ¿Sí? ¿Le gusta ese desorden? Eso. Mi señora no está aquí presente, pero pregúntela. Es uno de mis dones, lavar loza en la casa. Y la verdad es que a veces no me gusta mucho. Es tanta la loza. Y a mi señora se le da por sacar ollas de donde no hay. Mi amor, ya lavé tres. No, pero es que aquí hay más ollas. ¿Pero de dónde? Pero bueno, hay que lavarlas. Y hay veces estoy lavando y digo, no me quejo. Canto. No voy a quejarme. Y las lavo. Hermano, todos los días hay que lavar platos. Todos los días hay que confesar pecado. Todos los días. Aunque no le guste, póstrese, Señor, la embarré hoy. Perdóname. Tengo que arreglar esta relación. Tengo que arreglar esto que hizo malo. Tenga misericordia de mí. Todos los días. No deje que el Señor lo encuentre con la ropa sucia. Él vendrá por una ropa blanca. Con una iglesia que tiene una ropa limpia. Y esa la lavó todos los días. Hoy tenemos oportunidad de entrar a la lavandería. Tenemos un trono de gracia. Que podemos entrar. No espere llegar allá al cielo. A su presencia con ropa sucia. Allá sí ya no hay quien se la lave. Ya no hay abogado. Entonces, hermanos, no deje. Lo otro, hermano, yo he aprendido algo. Todos los días me postro y le digo: Espíritu Santo, lléname hoy con poder. Lléname, mantenga el fuego encendido de mi alma. Pida la llenura del Espíritu Santo todos los días en su vida. Que el Espíritu Santo lo fortalezca. Y hay que pedirle: toma control de mi mente, de mi ser, de todo lo que soy. Ábrase al Espíritu Santo para que viva en el poder del Espíritu y no en la carne, no derrotado y fracasado. Y yo eso lo tengo que pedir todos los días. El fuego del don de Dios no lo puedo dejar apagar. La fe, la vitalidad, el entusiasmo. No deje de servir en la iglesia y de servir a la humanidad. Hay gente que me dice a mí: no, pastor, es que yo ya estoy desanimado. Entonces, ¿ya qué voy a servir así? No, métase y sirva, porque eso mantiene el fuego prendido. La persona que claudica, una pereza espiritual, no comparte, no evangeliza, no discipula, se desanima, tira la toalla. No deje de servir. No deje de buscar los necesitados y la gente que sufre. Hermanos, y manténgase en la palabra. Manténgase en la palabra. Esta palabra me da fe a mí. Me da promesas, me da vitalidad. Esta palabra no deja que yo claudique. ¿Cuántos momentos usted ha vivido de su vida en el cual dice, yo no doy más? Y vino una palabra precisa, ¿verdad? Ay, ayer vimos esa experiencia, todo el liderazgo. ¿Cómo esa palabra nos levantó a todos? Y todos decían, esa palabra fue precisa. Me llegó a mi alma. Me llegó a mi alma. Esta palabra es nuestra ancla que no deja que este barco se hunda. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo está su casa? ¿No le parece muy tenaz lo que una vez le dijo el profeta al rey? Creo que fue Ezequías, primera, en Segunda de Reyes 20, le dijo, arregla tu casa porque de cierto morirás. Tenaz. Que el Señor le diga a usted, y quizás esta palabra es para usted, para mí, diciéndonos, arregle la casa, hermano. Porque puede ser que muera o puede ser que el Señor venga. ¿Y cómo está la casa? ¿Cómo están sus prioridades, sus valores? ¿Cómo está su fe? ¿Hay desorden? ¿Hay cosas no arregladas en su vida? ¿Cómo está la casa? Y hay que arreglarla, porque Él va a venir. De un momento a otro va a venir. Y usted nunca podrá decir, yo no supe de eso. No supe de eso. ¿Por qué no oramos por un momento? Vengan los músicos y vamos a orar, hermanos, porque esta palabra es para recibirla, como dice Pedro, recibid la palabra implantada con mansedumbre. El Señor nos alerta y nos exhorta de tantas formas a que estemos despiertos, a que no durmamos, a que no claudiquemos el uno con el otro. Quisiera animarle que por un momento, usted, yo sé que algunos aprovechan para irse rapidito, tienen afán, pero tome unos minuticos para recibir esta palabra y procesarla. Por un momento, ¿por qué no ora ahí en silencio? Y piensa, ¿cómo está su casa? Usted hoy recibió esta palabra y Dios va a demandar esa palabra en su vida. El desorden que vives de pronto en tu hogar, el desorden con tus hijos, el desorden en su economía, en su aspecto moral. El desorden en la forma como usted vive la vida, invierte la vida. Arregla tu casa, mi querido hermano, mi hermana. Dios no lo quiera, pero puede ser que este mensaje sea para alguno de nosotros una palabra de alerta de Dios. Es una palabra para escucharla. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Este es el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad de volver a Dios, de que prenda fuego tu alma por Él. Tal vez tu fe está muriendo o has claudicado en la fe. Ya no le cree a Dios. Tal vez sea la oportunidad de decirle, Señor, vuelve, vuelve la fe en mí. Ayúdame a recuperar el sueño y la esperanza. Tal vez te sientas derrotado y sientes que no puedes más. Esta es una oportunidad para levantarte, mi querido hermano. Y Dios ha traído esta palabra a tu vida para animarte a que le crea, a que se levante, a que no claudique, que le crea a Dios. Dígale: Señor, yo quiero volver a ti una vez más. Espíritu Santo, prende fuego en mi alma y en mi corazón por ti. Cuántas veces, Señor, caigo y me desanimo, pero gracias por tu misericordia que no me ha abandonado. Grande es tu misericordia, Señor, que no me ha soltado a pesar de todo mi pecado y mis rebeliones. Hoy queremos, Señor, lavar las ropas con tu sangre preciosa. Tenga misericordia de nosotros, Señor, y perdona nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor. Queremos volver a ti. Espíritu Santo, prende fuego y pasión en aquellos que la hemos quizás perdido. Danos nueva vitalidad, nueva fe, nuevo entusiasmo. Ayúdame a arreglar mi casa. Pido misericordia, Señor. Nosotros confesamos que creemos tu palabra, que tú volverás. Te pido, Señor, que el día que tú llegues nos encuentres como las vírgenes sabias, con las lámparas encendidas, esperándote a ti. Guárdanos a todos los que estamos acá de que esta palabra que escuchamos no la creímos y preferimos vivir vidas apartadas de ti. Protégenos. Y yo pido por cada uno de los que estamos acá, que ninguno se pierda, que mis hijos, mi hogar, todos, entremos un día a la presencia tuya. Yo quisiera animarte que ore por un momento por la persona a su derecha, a su izquierda, y dígale: Señor, yo quiero orar por mi hermano, por mi esposa, por mis hijos, que no se pierdan, que organice su vida, que vuelvan a ti. Bendígale en su fe. Levanta a mi hermano caído, a mi hermano desanimado, a mi hermano que quizás sufre en esta hora. Yo pido que tú le levantes en la fe, que el Espíritu Santo fortalezca su vida. Levántale, Señor, en sus angustias, en sus aflicciones, en todo, Señor, lo que vive, que quizás le tiene a tirar la toalla. Levántale en esta hora. Pido que levante a mi Señor allá en la cama, Señor. Bendígala y levántala en el nombre de Jesús. Dale fuerza y poder del Espíritu. Guarda a mis hijos, Señor, que no se pierdan. Que no se pierda ninguno. Gracias, amado Padre. Y queremos, Señor, hoy confesar en fe, porque es lo que tú has dicho, que tú no me dejarás. No, no, no me dejará. Y queremos confesarlo.